21:20, empezamos un poquito tarde. ¿Cómo anda, Caruso? ¿Qué dice? Buenas noches. Dice, caballero, buenas noches para todos y todas. Bien, muy bien. Viernes por la noche y llegó el día en el que efectivamente comenzó la audiencia pública por el tarifazo de gas. Hay que decir ante todo que es un hecho político, se ha construido en un hecho político en sí mismo por la enorme cantidad de dimensiones que tiene el tema, por la repercusión que ha generado y por efectivamente la movilización que en varios sentidos también se dispuso alrededor de esta audiencia, que comenzó bien temprano, que va a llegar hasta las 12 de la noche de cada día. Esto llama mucho la atención también, porque recordemos que esta audiencia pública es efectivamente una responsabilidad de organización que tiene el propio Estado, y la Corte Suprema de Justicia dijo, esto no es solamente para informar, esto tiene que ser vinculante de alguna manera, no puede pasar desapercibida, aunque se sabe, lo que se expone efectivamente no tiene un carácter de obligatoria aplicación para con el gobierno, pero sí, no puede pasar desapercibida, y lo que allí se exponga, de alguna u otra manera, el gobierno tiene que tomarlo en cuenta. Bueno, en un ratito te vamos a dar algunos detalles. La CTA de los Trabajadores, que conduce Boyaski, la CTA Autónoma de Micheli, la Corriente Federal, que es un sector de la CGT, principalmente, pero también algunas organizaciones sociales y partidos políticos, se movilizaron hasta las puertas, enorme movilización, aunque invisibilizada. Y después la propia dinámica de la audiencia dividida en distinta calidad de oradores. Arrancó el funcionario del gobierno, los empresarios, los defensores del pueblo de distintos distritos y las organizaciones de defensa de usuarios y consumidores. Antes de meternos en otros detalles, quiero decirte que lo primero que rompió un poquito la lógica de la audiencia fue la enorme cantidad de oradores que estaban inscriptos y que no les fue permitido hablar. Se habla de censura, y no solamente aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la Usina del Arte, sino en todo el país. En un rato te doy detalles. Si les parece, hacemos un repasito por lo que pasó allí hoy en la Usina del Arte. ¿Tenemos los sonidos de esta jornada? Sí, exactamente. ¿Qué dice Lema? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches. Bien. Tenemos muchos sonidos, hubo muchos oradores. Vamos a escuchar a Polino, vamos a escuchar a Sandra González, también Pablo Micheli reclamando en las puertas, un montón de gente, como recién aclaraba Pablo Caruso, que reclamaba estar inscripta, figurar como orador, pero no lo dejaban participar como orador. A ver, seguramente no lo vas a ver ni en la televisión, ni en los noticieros, nada, porque hubo una invisibilización total, absoluta, diría yo. Algunos lo pudimos seguir a través del streaming, digamos, pero ahora mismo, cuando uno mira los canales, prácticamente no están tratando, sí, digamos, están comentando algunos, ¿no? Pero no están mostrando quizá algunos de los discursos, no sé, estoy recordando, por ejemplo, el de Héctor Polino, también el de el defensor del pueblo de Santa Fe. Digo, hubo muy buenos discursos en relación a lo que estaba allí discutiéndose. ¿Vamos con los audios del día? Sí, exactamente. 5 minutitos, resumen de lo que pasó hasta ahora en esta audiencia pública. En este momento entonces estamos proponiendo un precio que a partir del próximo cuadro tarifario, partiendo del valor de 1,29 que hoy está pagando la demanda local, pasar a 3,42 y luego seguir evolucionando de una forma gradual y previsible con aumentos semestrales en los próximos 3 años. En promedio, el consumidor residencial va a pagar por sobre lo que estaba pagando el 31 de marzo de este año, es decir, con el cuadro tarifario vigente conforme a la resolución 226 del 2014, un aumento promedio de 203%. Progresividad, proporcionalidad, razonabilidad. Los defensores del pueblo defendemos personas, defendemos derechos y queremos la garantía de que se respeten estos principios de la Corte. Como dice esa placa, sin energía no se puede crecer. Si no tenemos energía, el país no va a poder crecer. Nos está faltando energía eléctrica en el verano y nos está faltando gas en el invierno. Entonces, estamos en una crisis que hay que buscar la forma de superarla de la mejor manera. Sí. Le pido, si es tan amable, recuerde usted, señor. Bueno, señor, le pido por favor que se calme. Va a tener su espacio si está registrado. A ver, tesoro, tengo 68 años, cobro menos 5,000 pesos de piripazo. ¿Me querés decir cómo voy a pagar el tarifazo? O sea, quería saber por qué motivo no estoy entre los oradores. Fernando. ¿Cuál sería el motivo por el cual no estoy entre los oradores? ¿Quién determinó quién no, quién va a ser orador y quién no? La asociación ADUC, inscripta el 24 de agosto en la audiencia pública, no está en este momento incluida, por lo que hemos hecho una presentación en su oportunidad, una queja. Recibí el llamado personal del presidente de Largas, interventor, el ingeniero Tesano González. Todavía venimos acá y pudimos ingresar, pero no nos han puesto en el listado. Porque una decisión de Largas unilateral, invocando una unificación de criterios, dejó afuera a centenares de usuarios. La verdad que la cosa está siendo lo más antidemocrática que se puede hacer. Inclusive teníamos la idea de que, bueno, la audiencia en sí, al no ser vinculante, es una audiencia que no da garantía de que lo que se diga ahí adentro en contra del tarifazo el gobierno lo cumpla. Pero esto ya es demasiado. Poner policía por todas partes, no dejar llegar a la movilización, es decir, no nos podemos expresar las organizaciones sociales, los sindicatos, en contra de esto. Porque la verdad que yo creo que es mucho más barato producir localmente que tratar de importar, que además no tenemos el más mínimo control sobre esos precios a los cuales vamos a importar, y que creo que la producción de gas local y el aumento que se pueda producir es muy conveniente para todos los consumidores y especialmente para la economía de nuestro país. La situación económica financiera de los usuarios y de las empresas ameritaba ser conocida en una audiencia pública previa. El precio es cuando el valor lo fija el mercado. Cuando el valor lo fija el Estado, es tarifa. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo que anuló el aumento, hace expresa referencia a esta cuestión. En consecuencia, tenemos que discutir la tarifa del valor del gas en Boca de Pozo y la tarifa del transporte y de la distribución. La pregunta central es, ¿cuál es el valor con el cual el ministro de Energía se sienta en la mesa de negociaciones para defender los intereses de los usuarios? Este, a mi juicio, es el tema central. Juan José Aranguren, José Luis Ureda, David Tesano, Marcos Porteau, Sebastián King, Jorge Marcolini, Alberto Brusco, todos con participación en la industria privada anterior y algunos con acciones hoy de las empresas sobre las cuales se regula. ¿Qué legitimidad tiene todo el proceso regulatorio si quienes participan están de los dos lados? Ahí estamos escuchando parte de los testimonios y lo que fue diciendo algunos de los representantes, defensores del pueblo, algunos que protestaban en la puerta, muchos testimonios por internet de gente que decidió subir el material y cuando llegaba al lugar le decían, sí, usted puede pasar, pero no va a poder hablar. Claro. Eso generó no solamente protestas, había un fuerte operativo policial, un poco el raconto de lo que sucedía en esta jornada. Todavía el streaming, o sea, la transmisión a través de internet, vía YouTube, se puede ver lo que está pasando en estos momentos y da para largo, como recién comentaba Pablo. Sí. Bueno, chicos, ya está. Uy, no. Porque vos pensé que zafaba de usted. No, yo le voy a decir. A ver, digo una cosa, es media de fuerza acá. Y usted no, acá está, siempre firme, como rulo de estatua. Yo le quiero decir algo, Roberto, y discúlpeme, sé que es un tema que a ustedes les interesa, pero el público está en otra cosa. Ya se enteró que el aumento no era tanto como querían ustedes, sino va a ser mínimo, va a ¿Cómo va a ser mínimo? ¿200%? 200%. ¿Cuánto aumentaron los salarios del año pasado a este? ¿Por ciento? ¿Eh? el número, no se escuchó el número. ¿Cómo? No se escuchó el número. ¿Cuánto aumentaron los salarios del año pasado a este? 30%. Pero si comparamos, hacemos una comparación con son del 200%, que no es nada. ¿Cuánto es? Una pizza porcentual. Entonces, le digo, ¿me entiendes? ¿Me comprende? Pero ya estamos en otro tema, lo dijo el ministro de Economía. economía cuando vino. Aumentos semestrales durante los próximos 3 años, por ejemplo, ¿no? Sí, va a haber. Sí, sí. Pero son detalles. Son detalles. Yo le quiero decir una cosa. Si quieren, continúen, pero yo solo le voy a decir. A ver, diga. Hoy estuve en la Bocina del Arte. No, al lado del Centro Cultural Kirchmann pusimos la Bocina del Arte. No. ¿Qué es? ¿Qué es eso? La Bocina del Arte. Es la Usina del Arte. Ustedes. Perdón, sí, técnicamente sí, claro, son ustedes. Pero yo les quiero decir una cosa. Lo coparon hoy. Entonces nos tuvimos que correr. Señor, ¿quieren un parte? Ustedes quieren hablar todo. Es una cosa de loco. Aranguren lleva aplaudidores. ¿Estaba usted ahí? Sí. Son aplaudidores, ¿se acuerdan? Sí, pero yo no aplaudí, le dije, Zulma. Gracias, Zulma, para aplaudir, está bien. Sí, está muy bien. Estuvo Aranguren. Sí. ¿Qué héroe, no? Aranguren. Es como un prócer. Aranguren es la víctima aquí. En este momento es la víctima. ¿Qué? Es la víctima Aranguren. Señor, léame los labios si no me entiende. Es la víctima. O puede leer alguna revista que también va con la misma tapa. B corta y C, víctima. Es la víctima. Aranguren es la víctima. Es la víctima. ¿Por qué? Porque tuvo que vender las acciones. Le hicieron eso. No, hecho vender las acciones. Eso es la maldad instalada, es el kirchnerismo en estado puro. ¿Sí? ¿Me aumentás el 10.000%? Bueno, vete las acciones. No lo dice la ley, señor. La ley dice que no puede decir. ¿Qué ley? Si con decreto se borramos todo. No, la ley de ética pública no pudieron. ¿Cuál faltó? A ver, dígame yo, que no le diga, porque la van a borrar también, no le diga nada. No le doy el número, pero la ley de ética pública. Hablando